tristeza que me da al ver el mundo al despertar. No me digan que así es, que me tengo que resignar. No, yo sé que viene el tiempo del hombre, de lucha y el esfuerzo. Tristeza de mi vida, aléjate pronto. Pisando a sus hermanos, me digan que así es, que me tengo que resignar. No, yo sé que viene el tiempo del hombre, de lucha y el esfuerzo. Es el tiempo, es el momento, tiempo del hombre y de la libertad.